cosa para llamar la atención de ti. Y no solo por lo hermosa, niña, tu vida me tiene así. Y siéntate y piensa en algo, y quiero ser ese algo. Ay, procure seducirla mucho hasta que se dé hoy. Raga abuso de hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad, de ti me gustan cosas, la verdad todo, quitarte esa inseguridad, mi necesidad, es darte un par de besitos, es bailar contigo un afrito, es decir que loquito me tiene, es decir, a que huele, huele rico al bailar, es perfecta el despertarse. Ahí procure seducirla mucho hasta que se dio. Ahí placa abuso de hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad, de ti me gustan cosas, la verdad todo, la todo. Quitarte esa inseguridad es mi necesidad, de verdad. Ahí procure seducirla mucho hasta que se dio. Y si supiera todo lo que yo le recé a Dios pa' que tú estuvieras aquí. Ahí mi flaca hermosa, vos otra cosa. Es el destino que no tiene feliz. Baby, date una idea de que flaca vos sos hermosa y te mereces todo. Ay, amarte es mi necesidad. Necesidad. De ti me gustan cosas, la verdad todo. Baby, date una idea de que flaca vos sos hermoso. Te mereces todo. Ay, la muerte es mi necesidad. Mi necesidad. De ti me gustan cosas. Vives la música. Vives los éxitos. Escucha tus canciones en la radio que suena lo que quieres escuchar. Galaxia Digital. La vida avanza. Cada hondureño tiene su camino y razones para confiar en que podemos avanzar juntos. Somos el banco que ha crecido inspirado por nuestra gente. Desde la montaña de Selaque hasta Amapala. Desde la Mosquitia hasta las alturas de Pico Bonito. Siempre hemos salido adelante. Banpaís evoluciona junto a Corporación BI. Desde 2007 somos parte del líder financiero regional. Nos renovamos con nueva imagen para que nuestra historia y el trabajo de todos sigan avanzando. Innovamos para ir adelante. Ampliar oportunidades. Respaldar nuevas metas. Generar desarrollo y bienestar. Trascender fronteras con sello nacional y visión global. Juntos, creamos un futuro de prosperidad. Más de 10 millones de hondureños nos impulsan hacia adelante. Y esto apenas comienza. Lo que viene, lo construiremos juntos. Porque así, unidos, es como avanzamos. Banpaís, juntos hacia adelante. ¿Necesitas un celular nuevo, pero no tienes cómo pagarlo de contado? En Salco, eso ya no es un problema. Ven con tu tarjeta de identidad. Abre tu cuenta de crédito al instante y llévate el teléfono que te gusta hoy mismo. Sin letras chiquitas, sin fiadores, solo tú y tu tarjeta de identidad. Así de fácil, así de rápido. Tenemos los mejores modelos de celulares, precios justos y garantía incluida. No esperes más, tu celular nuevo te está esperando. Salco, tecnología con buen precio y garantía. Visítanos hoy en Catacamas, Barrio El Centro, Plaza Criolla, dos cuadras al norte de Ondutel. O escríbenos al WhatsApp 9230-2058. Salco, tecnología con buen precio y garantía. Cuando algo funciona, se nota. Se nota en la fuerza, en el color verde y en la cosecha. Así es Nitroestén de Bisagro. No necesita explicación, solo resultados.

de Messi ni Maradona. Dando para por tu son el que la chapa la sazona. Un millón de los verdes en la tarjeta y no se clona. Lo mío no hace cala. Yo le doy derecho pa' turco. Si caigo tengo la cone de Mazatlán. Controlo los barrancos. Los bancos no me aguantan. Demasiado efectivo. 105 millones y sigo activo. Que vivan los pobres. Que vivan los ricos. Que vivan los pobres. Que vivan los ricos. Que vivan los pobres. Que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. Que vivan los pobres. Que vivan los ricos. Que vivan los pobres. Que vivan los ricos. Que vivan los pobres. Que vivan los ricos. Que vivan los pobres, pero que también vivan los ricos. Respeto para el que está joseando desde chamaquito. Atrás de los cuartos cometí mucho delito. Ahora con el que rula y es que yo me identifico. Nada más ponte a pensar quién quiere vender perico. Es la adrenalina que te pone anda bonito. Hay que arriesgarse, mente a nadie, yo salgo rita. Hay que ponerse calpié en la cadena y los anillitos. Y crin, anda duro, es mejor una tanita. No me pienso que den olla y que frene la planchita. Dios que me cuide, que ando duro en la pista. Yo quiero tener cuarto y darle al que necesita. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. Llamarlo que verlo llegar. Ustedes creyeron que estaban entre las estrellas y eran cucuyo. La cabra, ando con el mejor del planeta. El animal, el criminal de Bex, Roche RD, la cabra. El Leo, Kiko el de los Alfa, a los poques. Esto era un propósito de hacer un video de alta gama, un video de mucho boy, y mejor preferimos todo ese dinero que iban a gastar en el video, regalárselo al pueblo. Este es el dial. Estos son tus éxitos. Ella viene por ahí y nunca llega sola. 89.9 Galaxia. Galaxia. Galaxia. A la vida le he fallado, tal que armar un fugitivo, aquel que la se la paga, y ahora me topé contigo. Pero tu boca Dios la bendiga, porque aunque diga mentira, por la forma en que me mira, yo te la creo. Y si tú quieres me coges este trofeo, pero la suerte está de mi lado por lo que veo. Y todas las mami chulas tienen su feo, pero si soy el tuyo, pues más. Mira, yo te... la vida le he fallado, del que armar un fugitivo, aquel que la se la paga. Y ahora me topé contigo, pero tu boca Dios la bendiga, porque aunque diga mentira, por la forma que me miras, yo te la creo. Número uno, el éxitos. Salvaje, cuando te vio llegar con tu traje, te ves dulce, sexy, sensual. Tienes toda la disco prendida, baby. Es mi instinto animal, te quiere devorar, no te dejas tomar, y eso me tiene loco. Es mi instinto animal, te quiere devorar, no te dejas tomar, y eso me tiene loco. Demasiado kinky, nasty and biggie, química, cámica, no tiene filia, no seas tonto, que estás matando, baby. Baking soda, coco, kiki. Demasiado kinky, nasty and biggie, química, cámica, no tiene filia, no seas tonto, que estás matando, baby. Baking soda, coco, kiki. Pelo rizo y cuerpo de gitana, piel canela, flow Bahama. Y ese booty grande como Ariana, tímida en la calle pero no en mi cama. Pelo rizo y cuerpo de gitana, de canela, no va a amar. Y ese booty grande como Ariana, tímida en la calle pero no en mi cama. Es mi instinto animal, te quiere devorar, no te dejas tomar, y eso me tiene loco. Es mi instinto animal, te quiere devorar, no te dejas tomar, y eso me tiene loco. Enredate en mi telaraña, soy tu hombre araña, un besito de piraña, mami no me engaña, te gusta que te dé mientras la espalda te araña, mientras fumas hey, si quemamos de la moña. Dime bebé baby, ¿qué voy a hacer? Tengo el ticket para cumplir tus placeres, soy el final de lo que prefieres, tengo la que envicia a todas las mujeres. Pelo rizo y cuerpo de gitana, piel canela, flow Bahama. Y ese booty grande como Ariana, tímida en la calle pero no en mi cama. Pelo rizo y cuerpo de gitana, piel canela, flow Bahama. Y ese booty grande como Ariana, tímida en la calle pero no en mi cama. Es mi instinto animal, que te quiere devorar, tú no te dejas tomar, y eso me tiene mal. Es mi instinto animal, que te quiere devorar, tú no te dejas tomar, y eso me tiene loco. Ya, Ken Watt, Jack y Mack, junto a Balam. Sigue sonando Can diferente. Místico. Yaga y Maki. Buah. Miti Miti. Dime. Esta combinación mete miedo. Sonando diferente. Can why? Oh oh. Yaga y Maki. Está bien. Vives la música. Vives los éxitos. Escucha tus canciones en la radio que suena lo que quieres escuchar. Galaxia Digital. Fumando mari, moviendo el booty con este flow. Ando bien, Harry, vi que en tu story estás en el mismo party que yo. No vi

tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, que yo estoy aquí bailando. Me gusta tú, no pares de bailar, sigue así, así. Tu cuerpo Shakira lo tengo en la mira. Cuando ella baila todo el mundo la mira. Por ese cuerpo yo me voy de gira. No importa lo que me digan. Chequi, chequi, morena. Cara de guate, cuerpo chilena. Bailando en la pista, tremenda nena. Por su cuerpo pago una condena. Chequi, chequi, morena. Cara de guate, cuerpo chilena. Bailando en la pista, tremenda nena. Por su cuerpo pago una condena. Tírate, tírate un paso. Tírate, tírate un paso. Tírate, tírate un paso. Que yo estoy aquí bailando. Y tírate, tírate un paso. Tírate, tírate un paso. Tírate, tírate un paso. Que yo estoy aquí bailando. Ponte en ambiente, hey, yeah, que yo estoy aquí bailándote suavemente. Ponte en ambiente, hey, yeah, que yo estoy aquí bailando. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, que yo estoy aquí bailando. Y tírate, tírate un paso, tírate. Tírate un paso, que yo estoy aquí bailándote. Joe Tai, Guatemala y Puerto Rico. From the ladies of the world. Dímelo OP, Double R, dímelo Bomber, Los Caros. Masivo Record, dímelo Wasson. From Miami, from Miami. Nadie nos toca. From Miami, Charo Torres. Tírate un paso. Música para ti. Música para ti. 24-7. Escúchanos y míranos donde estés. Galaxia FM 89.9. Pa' portarte mal. Yo si supiera que por tu culpa me la paso desde la. Que tú me llamas cuando se va a hacer pelar. Y yo me cal. Mami me encanta, dime que tranza. Si supiera que por tu culpa me la paso desde la. Que tú me llamas cuando se va ese pelado. Bien corto yo me jalo. Mamita, tú me encantas. Solo dime qué tranza. Que yo me voy pa' allá, me voy pa' allá. Me dices ven pa' acá, vente pa' acá. Y ahí te voy pa' allá, me voy pa' allá. Bien desvelado, pero le caigo. Tú di que voy pa' allá, me voy pa' allá. Me dices ven pa' acá, vente pa' acá. Y ahí te voy pa' allá, me voy pa' allá. Bien desvelado, pero le caigo. Eso es Grupo Frontera. Fue sangre. Porque a la hora que llamas no es nada normal.

Este es el dial. Estos son tus éxitos. Ella viene por ahí y nunca llega sola. 89.9 Galaxia. Aquí termina nuestra tanda publicitaria. Ahora escucharás los éxitos que más te gustan. Aquí 89.9 FM. Galaxia, la estación de la juventud.